demos paseo de amor. Abrazaditos, abrazaditos. ¡Eso! Pensando solo en ti, te juro mi amor, yo paso los días pidiendo al cielo que vuelvas a mi lado otra vez, para curar mis heridas y me devuelvas mis alegrías. De noche sueño en tus brazos y te acaricio muy ciegamente. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer te tuve en mis brazos, hoy ya me encuentro lejos de vos. ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza, querida! Otra vez para curar mis heridas y me devuelvas mis alegrías. De noche sueño en tus brazos y te acaricio muy ciegamente. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer te tuve en mis brazos, hoy ya me encuentro lejos de vos. Ay,